La delegación de la Asociación de Sociólogos de Corea, encabezada por su vicepresidente Ri Il-sung, partió de Pyongyang por vía aérea el día 22 para visitar algunos países africanos.